Normalmente nosotros los lunes, cada 15 días, nos reunimos y homenajeamos a un escritor local. Este lunes 25 de abril se eligió a Aristóbulo Raimundo Moya porque es uno de los escritores locales, es un escritor de los primeros escritores que conocidos aquí en Olavarría. Entonces, bueno, se le hace el homenaje a su única obra que tuvo, que fue La derrota del parejero. Sí, comenzamos, esta es la tercera jornada, y nos reunimos, por lo general el grupo es abierto, o sea que la gente va y viene, no es un grupo de gente fija, o sea, si bien van personas siempre seguido, pero es abierto a toda la comunidad, así que el número de personas va cambiando. De acuerdo al autor, por ahí el autor suele ir al taller, entonces, bueno, en esas ocasiones la gente concurre con más, o concurre más cantidad de gente. Yo hace 4 años que largué con este grupo. Comenzamos en la Sociedad de Fomento Coronel Olavarría. Bueno, después por cuestiones de organización de la Sociedad de Fomento no tuvimos más lugar allí. Cultura nos ofreció gentilmente el lugar y bueno, funcionamos en nuestro ámbito natural, que es la Biblioteca Municipal de Escritores Locales. Entonces, sí, la gente puede compartir lo que quiera dentro del marco literario. Público variado. Público variado, tenemos señoras de la tercera edad, van gente joven también, se van renovando. Por lo general no son tan convocantes los grupos de lectura, por los horarios, porque la gente no tiene tiempo, pero bueno, ya te digo, de acuerdo al autor local que se trate, concurre más gente y va gente joven, ¿cómo no?